Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana, la página web www.contrabanda.org. No Solo Jazz, lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, segundo lunes de diciembre, 12 de diciembre del año 2016. No Solo Jazz, también en Valparaíso, Chile, la radio neta emitiendo de momento solo por internet, la web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles, a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada, la web radioalmaina.org. En Cataluña, aparte de Barcelona, Torelló 103.5, Radio Arc. Consulten la web para ver horarios y horas. www.arrc.cat. En Manresa 106.4, Radio Bala. Radio Bala. También consulten la página web, por favor, radiobalamanresa.wordpress.com. En Madrid, en el 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, domingos a las 20 horas, la web radioela.org. Y el último eslabón de la cadena y el más reciente, Radio La Granja, en Zaragoza, 102.1 de la FM, viernes de 19 a 21 horas, la página web radiolagranja.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. No Solo Jazz. Comenzamos esta tarde con un disco que vio la luz el pasado 2015. Es un disco parido, por decirlo así de alguna manera, en un mano a mano entre dos músicos. Rubén Fernández, músico de Vigo, afincado actualmente en Barcelona. Sus inicios fueron de forma autodidacta. El primer acercamiento a un instrumento viene de la mano de la guitarra y más tarde de la voz y la batería. Él es un gran aficionado a la música improvisada. Y en este disco, Rubén Fernández participa con la voz y con el beatbox. Y la otra parte de este 50% de este mano a mano de este dúo musical es Andreu Zaragoza, guitarrista y compositor catalán, que en este disco toca la guitarra acústica y la eléctrica, y en un tema toca el mandolín. El disco es una autoproducción de Rubén Fernández y Andreu Zaragoza. Título: Girasol. Girasol. Escucharemos el primer tema de este disco. A la voz, el señor Rubén Fernández. Todo que vos se podía hacer, no solo jazz. Depois você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Música. agora é voltar. Não fala mais na volta, é anel de sapata. Tudo que você devia ser. Sem medo. E não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo. Você podia ser na estrada. Sol e chuva na sua estrada. Mas não importa, não faz mal. Você ainda pensa melhor do que nada, tudo que você consegue ser. Tudo que você podía ser. La voz de Rubén Fernández, las guitarras de Andreu Zaragoza. No solo jazz. Hay colaboraciones en este disco. En el siguiente tema que vamos a escuchar, Barangril, escucharemos la voz de la cantante Karma Canela y las cuerdas del Samak String Quartet, que son Margarida Olivé al violín y Sara Palaj también al violín, Marc Garcés a la viola y Eiría Ayán al cello. Les dejo entonces con el segundo tema de este disco, Barangril. Los dos músicos principales, Rubén Fernández a la voz, Andreu Zaragoza a las guitarras. Three waitresses all wearing black diamond earrings, talking about zombies and Singapore slings. No trouble in their faces, not one anxious voice, none of the crazy you get from too much choice. The thumb and the circle of the rented Rolls Royce. And you think she knows something by the second refill. You think she's enlightened and she dawns your peace. Show me the way to Barangril. Well, some say it's in service, they say humble makes pure. You're hoping it's near falling, cause you're hit that way for sure. And you just have to laugh, cause it's so, so crazy. All her mind's on her boyfriend and eggs over here. It's just a trick on him, mirrors in your will. So you ask the truck driver all the way to the deal. But he's just a slave to Barangril. The guy at the gas pumps, he's got a lot of soul. He sings Merry Christmas for you just like King Kong. And he makes up his own tune right on the spot about white woolen windshields and this dark sky. And you wanna get moving and you want to stay still, but lost in the moment so longing gets real and you even forget to ask. Hey, where's Barry Green? Baron Grill, del álbum Girasol, de Rubén Fernández y Andreu Zaragoza, la voz de Karma Canela, las cuerdas del Samak String Quartet y también una colaboración especial de Pau Domènech con el clarinete bajo. En el siguiente tema también tenemos la colaboración del Samak String Quartet. La pieza Un Girasol. No solo jazz. Você vem, vai voltar. girassol que tem a cor de seu cabelo. Girasol. Girasol, dice Sunflower. Rubén Fernández a la voz y en este tema al beatbox. Andreu Zaragoza, a las guitarras y el Samac String Quartet. En la siguiente pieza que vamos a escuchar, que es la número 7 de este disco Girasol, tenemos nuevamente la colaboración de la voz de Karma Canela, Rubén Fernández a la voz y Andreu Zaragoza, aparte de las guitarras, va a tocar en este tema en particular la mandolina. La mandolina. El título, Pau e Agua. No solo jazz. Feito mas servido, tudo dia tudo povo a devorar. Como pasto verde calmamente devorado pelos animais. Cachoeira sem as águas e barranco turto, mútuo tudo igual. Como corre tensa sem barranco e apenas água a rolar. Gira a roda do moinho, moe o milho, moe o trigo, faço pão. Pau e água mal servidos para devorar. Matas muita coisa viva tem pra se matar. Picadeiro sem palhaço, todos os aplausos são para o leão. E essa plateia educada calmamente a ver e esperar. Gira a roda da fortuna, mãe a vida, mãe o sonho, mãe o pão. Pau e circo mais servidos para devorar. Gira a roda da fortuna, moe a vida, moe o sonho, moe o pau. Pau e circo mais servidos para devorar. Prato feito mais servido, todo dia tudo povo a devorar. Como pasto verde calmamente devorado pelos animais. Cachoeira sem as águas, sem barranco torto, morto tudo igual. Como correnteza sem barranco é apenas água. Thank you. Pau e Agua. Rubén Fernández, Andreu Zaragoza, Karma Canela. En el siguiente tema tengo muchísima curiosidad de saber qué hacen estos dos músicos en este disco Girasol del año 2015. ¿Qué hacen con un tema de la cantante y compositora islandesa Björk? Y lo vamos a descubrir de forma conjunta. El tema en cuestión es Hyper Ballad de Björk por Rubén Fernández y Andreu Zaragoza. We'll live on a mountain right at the top. There's a beautiful view from the top of the mountain. Every morning I walk towards the edge and throw little things off, like capers, butters and catering, or wherever I find lying around. It's become a happy our way to start the day. I go through this before you wake up, so I can feel happier to be. Rubén Fernández a la voz y al beatbox, Rubén Fernández y Andreu Zaragoza a las guitarras. Una composición original de Björk, Hyper Ballad, del álbum Girasol del año 2015. No solo jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM. Hoy es una sesión de, o esta sesión es una de novedades discográficas. Lo que acabamos de escuchar es primera vez que suena aquí en las ondas de Contrabanda FM y en No Solo Jazz, al igual que el disco que les voy a presentar a continuación. Una nueva entrega del sello Underpool, el sello de aquí, un sello catalán, que cada vez que me hace llegar un nuevo disco es siempre una gratísima sorpresa. En este caso, el disco es del contrabajista Paco Wet, o Paco Vet, depende cómo lo pronunciemos. W-E-H-T, Paco Wet, contrabajista. Un hombre muy solicitado por diferentes formaciones, tanto para sesiones de grabación como para formar parte de diferentes proyectos musicales. Swing, músicas improvisadas, no tiene límites realmente su abanico musical. Es un hombre que trabaja lo mismo aquí en Barcelona, como es igual de solicitado en Buenos Aires. Tiene un pie en una ciudad y un pie en la otra. En este caso, lo que les presento es su primer disco como solista. Su primer disco como solista, y lo hace justamente en este sello, Underpool. Título simple, así de simple, simple. Le acompañan dos extraordinarios músicos. De una parte, Marco Mesquida al piano y Carlos Falanga a la batería. El disco se grabó en junio del año 2015 en los estudios Coryland en Barcelona. Y de este álbum les voy a hacer escuchar en primer lugar un tema de Duke Ellington. Este disco tiene 7 temas, de los cuales 2 no son de composición original. Es decir, los otros 5 son composiciones originales de Paco Wet. En este caso es una pieza de Duke Ellington que, si él la pone en primer lugar, es decir, abre el disco con este tema, su razón tendrá, y yo la respeto. Aquí tienen entonces de Paco Wet al contrabajo, Marco Mesquida al piano y Carlos Falanga a la batería, este tema de Duke Ellington, Heaven, No Solo Jazz. Thank you. Original de Duke Ellington, por este trío liderado por el contrabajista Paco Wet, con Marco Mesquida al piano y Carlos Falanga a la batería. El disco Simple, un disco que se grabó en una sola sesión de grabación y donde, según los músicos y según Paco, lo que se buscaba, la premisa, la idea, era buscar la belleza en la sencillez. De ahí el título del álbum, Simple. La siguiente pieza que escucharemos es original de Paco Wet. La niña de ojos tristes en el confín de la llanura. Thank you. la niña de ojos tristes en el confín de la llanura. Pieza original del contrabajista Paco Wet, del disco Simple. El sello Underpool nos vuelve a brindar otro excelente disco. Nos tiene acostumbrados ya. Mal acostumbrados, bien acostumbrados. Que sigan así, que sigan. Y después tengo otro disco del, para presentarles esta tarde, del sello Underpool. Esto es del año 2016. Salió ahora, no hace mucho. Se grabó en julio del 2015 en los estudios Coryland en Barcelona. A Paco Wet le acompañan Marco Mesquida al piano y Carlos Falanga a la batería. Found and Lost es el siguiente tema que vamos a escuchar, composición original de Paco Wet. Thank you. Found and Lost. Paco Wet. La siguiente pieza es una composición original de Charlie Parker, uno de sus temas emblemáticos. Donna Lee. El arreglo es de Paco Wet. El álbum Simple. El álbum Simple. Del sello Underpool, que cada vez que saca un disco nuevo nos hace llegar maravillas como esta que estamos presentando esta tarde aquí en Contrabanda FM, en este No Solo Jazz. Thank you. Donald Lee de Charlie Parker, el trío de Paco Wet. De esta pieza, hablando de contrabajistas, el señor Jaco Pastorius hizo una versión fabulosa de este tema, Donald Lee de Charlie Parker. Voy a terminar de presentarles este disco de Paco Wet, editado por el sello Underpool, Simple, con otra composición original de Paco. Les recuerdo, Paco Wet al contrabajo, Marco Mezquida al piano, Carlos Falanga a la batería. El tema Orange Nun. No solo jazz contrabanda FM. Orange Nun, una composición de Paco Wet, tema que cierra este disco Simple y que también pues es el tema con el cual yo ya cierro también la presentación de este disco, el primero como solista de Paco Wet y editado por el sello Underpool. También hemos pasado la frontera de la primera hora de No Solo Jazz. Contrabanda FM, Barcelona. En Valparaíso, la Radio Neta, Valparaíso, Chile. en Granada, Andalucía, Radio Almaina. En Torelló, Radio Arc. En Manresa, Radio Bala. En Madrid, Radio Ela, emisora libre, autogestionada. Y en Zaragoza, Radio La Granja. La siguiente novedad discográfica de esta tarde, de este lunes, esto es No Solo Jazz, cada lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Hoy lunes 12 de diciembre, 12 del 12 del 2016. Y sin contar este lunes, nos quedan dos lunes más para terminar este año 2016. El próximo disco, tal como se los había comentado, si no me equivoco, es otra producción del sello Underpool. Otra joya, otra maravilla del sello Underpool. De la trompetista, compositora y ocasional cantante Natsuko Sugao y su grupo. Grupo que está formado por músicos de primera línea de la escena del jazz de Barcelona. Y tiene un sonido cada vez más propio y reconocible. Yo diría que es ya un sonido total y absolutamente propio el de Natsuko Sugao y su grupo. Tras 5 años de existencia, nos siguen haciendo viajar por un mundo de texturas y colores, un mundo evocador y emocional, vibrante, ecléctico y onírico. La trompetista japonesa, que es de donde es originaria Natsuko Sugao, de Japón, nos lleva por terrenos, en cierto modo algunos de ellos desconocidos. Uno de sus puntos fuertes es que aprovecha al máximo las cualidades y la personalidad de cada uno de sus músicos, en primer lugar. Y como influencias, el jazz, la música clásica, el rock, el flamenco, el free o la música japonesa. Todos ellos tienen un punto de encuentro y equilibrio en este proyecto de sonido muy personal, repleto de calidad y de amor hacia la música que hacen. Es un disco altamente recomendable. Sello, como les decía, Underpool, Natsuko Sugao Grupo, o Group, La Danza de una Luz. Así se titula este disco. La Danza de una Luz. El grupo, aparte de Natsuko Sugao a la trompeta, al flugel y ya les digo también a la voz, lo completan Iván González al corno francés y a las percusiones, Jordi Santanac al saxo tenor, soprano y flauta, Enric Peinado a la guitarra, Marc Cuevas al contrabajo y José Mamartín a la batería y las percusiones. Este disco se grabó el 7 de febrero del año 2016 en los estudios Underpool. El técnico de sonido, el señor Sergio Felipe. Sergio Felipe. Bien, pues nos adentramos en la música personalísima de Natsuko Sugao. El primer tema que vamos a escuchar es una composición de Natsuko, como las 10 piezas que conforman este disco. Primer tema. 23 de noviembre, Ryukyu Time, No Solo Jazz. Thank you. La trompetista japonesa Natsuko Sugao y su grupo, interpretando esta pieza original, 23 de noviembre, Ryukyu Time, de su álbum La danza de una luz. Iván González al corno francés y a la percusión, Jordi Santanach al saxo tenor y soprano y la flauta, Enrique Peinado a la guitarra, Marco Evas al contrabajo y José Martín a la batería y las percusiones. Diez piezas, diez composiciones originales de Natsuko. Lo siguiente que le voy a hacer escuchar son cuatro piezas que forman parte de una sonata. Sonata que Natsuko tituló simplemente Sonata Mr. B. B con B de Barcelona, Mr. B. Sonata Mr. B. Y que las cuatro partes simplemente las tituló parte 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Part 1, 2, 3 and 4. Y lo que voy a hacer es hacerle escuchar la sonata completa, estas cuatro partes, sin ningún tipo de interrupción. Aquí la tienen. Natsuko Sugao, su grupo, y esta sonata Mr. B. No solo jazz. Thank you. Sonata Mr. B de de la trompetista Natsuko Sugao y su grupo del álbum La Danza de una Luz. Continuando con este disco de Natsuko, que lo presentó hace muy poco en la sala Jamboree, si no me equivoco, álbum que se grabó en febrero, 7 de febrero de este año 2016, y que salió al mercado en el sello Underpool, magnífico sello. Por favor, consulten la web de este sello. Hay verdaderas joyas, verdaderas joyas. Continuamos presentándoles este disco de Natsuko. Les voy a hacer escuchar ahora otra pieza, Waltz for Asu, Natsuko Sugao y su grupo. Thank you. Waltz for Asu, composición original de Natsuko Sugao, interpretada por su grupo en el álbum La Danza de una Luz. Y entramos en la última media hora de programa y lo hacemos con otra novedad discográfica, en este caso del sello PSM Music. El pianista Luis González con su trío en Nueva York. Por lo tanto, el disco lo tituló Made in New York. Luis González, él es originario de Jerez de la Frontera, en Andalucía, pero muy jovencito, su familia, me imagino, se trasladó a Cataluña, a Gerona concretamente, y es donde él a los 7 años comienza a estudiar música en el Conservatorio de Gerona, para posteriormente pasar al Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, bajo la tutela del concertista Michel Wagemans. Destaca como alumno y como pianista. Gana el... en primer lugar obtiene el título superior de piano con matrícula de honor el año 2004, el título superior de solfeo el 2003 y el título profesional de composición también el 2003. Durante aquellos años también asiste a una serie de seminarios. Después de esta etapa de formación clásica, a los 25 años comienza a interesarse por el jazz, la composición, y decide ampliar sus estudios al Conservatorio de Música de Perpiñán, donde el año 2009 obtiene el diploma jazz, ¿no? Estudiante de música del departamento de jazz del Conservatorio de Perpiñán. Y a partir de ahí, pues, comienza una carrera que le ha llevado a actuar por los clubs de este país, a tocar y acompañar a una serie de músicos de la talla de, por ejemplo, ¿con quién ha trabajado este hombre? A ver si lo veo por aquí en su página web. Bueno, él ha estudiado, de hecho, con lo que es el apartado de jazz, con Philippe Coromb. También veo por aquí a Bruce Barth, un excelente pianista y un buen amigo de Barcelona y de Gerona. Ha trabajado con Rocío Romero, Lucas Martínez, el Orfeo Catalán, el Coro Vivaldi, y ha trabajado una serie de proyectos musicales diversos: flamenco jazz, jazz fusión, jazz sefardí con el grupo Sefaraz Mispana y con la Orquesta Sinfónica del Vallès, la de la Orquesta de Cámara de Lampurdá. En fin, este hombre ha hecho muchísimas cosas, aparte de grabar discos con su trío de jazz que ya hemos presentado. Incluso tuvo también una temporada, era el trío estable de el Sunset Jazz Club en Gerona. Bien, tenemos aquí a Luis González Trío, el álbum Made in New York. Le acompañan nada menos que... Le acompañan nada menos que... Aquí tenemos, vamos a ver, el señor Gilad Hexelman a la guitarra en un par de temas, Fiji Blues y My Ideal, Lucas Martínez, el saxo tenor, y Lau Noah a la voz en un par de temas, en Many Rivers to Cross de el señor Jimmy Cliff y Dentro de Mí. Pero el trío básico es Luis González al piano, Joan Sola Morales al contrabajo y César Martínez a la batería. Ese es el tema, y los músicos que les he mencionado anteriormente son invitados en temas concretos. Vamos a comenzar con el tema número 1. un original de Luis González, Fridgy Blues, y aquí les decía que tenemos a Gillac Exelman a la guitarra y alguien más, también a Lucas Martínez en el saxo tenor. Bien, iniciamos esta última etapa, esta última media hora del programa con el trío de Luis González, su álbum Made in New York y este Fridgy Blues. Fridgy Blues, composición original de Luis González, y su trío del álbum Made in New York. En la siguiente pieza vamos a disfrutar del lado clásico de Luis González. Es un arreglo que hace de una pieza de Bach, Sarabande, BWV 812, del señor Johann Sebastian Bach. El arreglo es de Luis González y es el tema número 3 de este álbum Made in New York. Aquí lo tienen. No solo jazz, estamos en la recta final del programa. Thank you. Saravante, una pieza original de Johann Sebastian Bach en un arreglo de Luis González. Claro, les vengo diciendo ya como un par de veces como mínimo que el disco lleva por título Made in New York, pero no les había dicho dónde se grabó. Se grabó en el Samurai Hotel Studio en New York City, marzo 25 y 26 de este año 2016, y salió editado por el sello PSM Music. PSM Music. Y tenemos tiempo para otro tema, posiblemente para dos temas, pero vamos con el que viene a continuación. Una pieza original de Jimmy Cliff, como invitado a la voz Lau Noa. El tema Many Rivers to Cross. El trío del señor Luis González. Luis González al piano, Joan Solá Morales al contrabajo y César Martínez a la batería. Many Rivers to Cross, original del cantante y compositor jamaicano Jimmy Cliff. Y a ver, ¿cuánto tiempo nos queda poquito, nos queda muy poquito tiempo. Nos queda muy poquito tiempo para llegar al final del programa. Lo podemos despedir con lo que nos dé de tiempo la siguiente pieza. Es un arreglo que hace Luis González de una pieza de Béla Bartók, Bulgarian Rhythm. ¿Qué les parece? Con ese llegaremos al final del programa, el trío de Luis González. Eso fue lo que el tiempo dio de sí para escuchar estos breves compases de este Bulgarian Rhythm original de Béla Bartók y arreglado por Luis González. No solo jazz, nos vamos acercando a pasos agigantados al fin de este 2016. Hoy lunes 12 de diciembre. 12 del 12. Fuera de hoy, aparte de este programa de hoy, dos más y llegamos al final de año. Desde Barcelona, Contrabanda FM, en conexión con una serie de radios hermanas, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, Radio Bala en Manresa, Radio Ela, emisora libre autogestionada en Madrid, y Radio La Granja en Zaragoza. No solo jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Aparte de todas estas posibilidades que tienen de escuchar los programas en diferentes radios y en sus páginas web, también tienen el podcast nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más por hoy. Gracias por la sintonía y les espero, pues, cuando ustedes quieran, de ustedes depende. Hay muchas formas de conectar, ¿no?, en las diferentes emisoras y en el podcast. Hasta pronto. Gracias. No solo jazz, Antonio Narváez.